tuyo es inevitable, baby. Quiero serte el amor. No me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable. Amigo, llega la tarde, llega la noche, solo quiero estar contigo. Todavía yo no entiendo cómo que esto pasó. Yo como un loco y lentamente entras en mi corazón. No pierdas más tiempo, aprovecha el momento. Mi cuerpo está cediendo, agarro solento. Amor, no me digas que no. Lo que pasó entre tú y yo es inevitable, baby. Es inevitable, baby.